mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El Apocalipsis, capítulo 1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de siete aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Desayunamos con el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 al 5. Bienvenidos al libro de Apocalipsis. Lo primero que queremos hacer es mostrarte que este libro no está buscando darte acertijos o informaciones raras acerca del futuro. Ese no es su objetivo. Su objetivo es claro y lo dice el verso 1. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Es decir, es un libro que da un aviso, y si miras el contexto histórico de la época, te darás cuenta que también es un libro de esperanza. Es decir, el escritor está tratando de animar al pueblo de Dios a que siga confiando a pesar de todos los acontecimientos. Y aquí vas a escuchar muchas veces el número 7. Ejemplo, 7 iglesias, 7 estrellas, 7 copas, etc. El número 7, más que representar perfección, representa plenitud. Fíjate que en la época que se escribe esta carta no había solo 7 iglesias, habían muchas más. Pero el Señor, al hablarle a estas 7 iglesias, está hablándole a todas, ya que estas 7 iglesias están representando a todas las demás. Así que prepara el corazón, porque Dios quiere hablarte.